Son curiosas las cosas que un adulto tiene que hacer para ganarse la vida. Especialmente yo. Esta mañana estoy tratando de entrar a la propiedad de Robin Masters, el escritor de grandes bestsellers que le han dado tanto dinero. No, ese no es Robin, sino el exmayor Higgins, quien actualmente controla todo esto. Robin se va de viaje una o dos veces al año. El resto del tiempo usa su casa para que vengan sus amistades. Higgins se encarga de que estén bien atendidas, bien alimentadas y protegidas. ¿Zeus? ¡Apolo! ¡A sus puestos, amigos! Por lo que a mí respecta, también vivo aquí. Así que, ¿por qué estoy haciendo esto? Hice un trato con Robin referente a hacer pruebas de seguridad a cambio de vivir libremente en la casa de los invitados. La primera prueba fue la de tratar de robar el Ferrari. Y creo que la llevé a cabo muy bien. Entonces conocí a Higgins. Él toma su trabajo muy en serio. Buenos días, mis bellezas. Como dije, son curiosas las cosas que un adulto tiene que hacer para ganarse la vida. Pero creo que he exagerado. Vamos, amigos. Hola, bellezas. Zeus, Apolo. No mires a los perros. Abre la cerradura. Abre la cerradura. No mires a los perros. Algunas veces todo sale como lo planeo. Pero otras no es así. Higgins ha instalado un sistema de alarma. Este se activa en el momento en que abro la puerta, lo que significa que tengo menos de un minuto para descubrir la combinación. Después de ese tiempo, la alarma deja de funcionar. El tanque de la gasolina se cierra y es imposible poner en marcha el auto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Se quedarán el fin de semana? Sí. Les gustará el lugar, tiene todo. No creo que sepan la combinación de esta alarma, ¿verdad? No. ¿Se está robando el auto de Robin? No, es una forma de hacer una prueba de seguridad. Es un acuerdo entre Higgins y yo. Debe haber escogido un número que le es familiar, como el de su domicilio. O el de la zona postal. Quizás sea el del Seguro Social. ¿Saben su número del Seguro Social? No. El teléfono. Usó el número privado de Robin. ¡No! Me encantaría invitarlas a desayunar, pero tengo que ir a recoger a un amigo que viene de Tokio. No te preocupes, Higgins. Iré con cuidado. Eres tremendo, Higgins. ¡Oh! ¡Lo logró! Se preguntarán cómo pude estar seguro de que la combinación era el número telefónico. Tuve que dejarlo a la suerte. Y yo tengo muy buena suerte. Bienvenidos a Oahu. Aun cuando todos son del personal militar y Hickman es un campo militar, tendrán que ir a través de la aduana de pasajeros que no pretende otra cosa que justificar el presupuesto que paga el tío Sam. De modo que si traen algún recuerdo ilegal de Japón, les sugiero que lo dejen en la nave. ¿Esta maleta es su único equipaje, teniente? Así es. ¿Tiene permiso para esto? Son fotocopias. ¿Pero de qué, teniente? No leo el japonés. Creo que está en orden. Gracias. ¿Es de la CIA? De la NIA, o sea, de la Marina. Llegaría con unos cuantos minutos de retraso debido al problema que tuve con el auto. ¡Ski! ¡Teniente Magnum! Ya no soy teniente, Ski. No lo había visto desde que desembarcó. Hará hace 4 o 5 meses. Hace más de un año. Escuché que ahora es detective. Investigador, Ski. Investigador privado. El teniente Cook viene en un vuelo militar desde Tokio y vine a recogerlo. Si entro por la puerta principal, me pondrán a llenar papeles hasta el domingo. No sude, teniente. El papeleo es igual en todas partes. Gracias, Ski. ¿Qué auto? ¿A quién se lo robó? ¿En verdad no crees que sea mío? ¡No! Vaya. Disculpe, ¿teniente Cook? Sí. El capitán Cooley desea verlo, señor. ¿El capitán Cooley? ¿Ahora? Sí, señor. Tengo un auto esperándonos. Aguarde un momento. Ahí está la persona que esperaba. ¿Dónde habrá sacado ese auto? Le dije que esperara un momento. No podemos hacer eso, teniente. ¿Cómo que no puede? Base de la Fuerza Aérea de Hickam. Que pase un buen día. Magnum. Hay evidencia de un hematoma en la pared abdominal que sugiere un traumatismo. Parece que se le golpeó en el estómago. Casi está, capitán. ¿Encontró la causa de su muerte? Edema pulmonar masivo y cianosis provocada por tóxicos. ¿Qué? Encontramos algunos paquetes en su estómago y los he enviado a analizar para saber qué tipo de veneno es. Pero, ¿cómo llegaron los paquetes al estómago del teniente Cook? Esto suele suceder. La persona se traga los paquetes antes de abordar el avión. Y estos son expulsados al día siguiente a través del sistema digestivo. Es una forma de esconder cualquier cosa. Desde tóxicos hasta diamantes. ¿Seguro que se trata de eso? Estoy esperando los resultados de los residuos analizados para confirmarlo. Esto va a ser muy difícil para el almirante Cook. ¿Su padre es el almirante Ray Cook? Sí, señor. Al almirante se le tiene que informar con todos los detalles. ¿Qué sugiere, teniente? ¿Que se le diga que su hijo se envenenó por error? No, señor, pero si ya la muerte del teniente en sí es un problema para él, no podrían evitarse los detalles. Puede hacerse, capitán. En tanto que el almirante Cook no trate de investigar demasiado, podemos decir que tuvo un envenenamiento accidental, lo cual es cierto, ya que algunos de los paquetes se rompieron. Mañana a primera hora quiero una carta de recomendación. Señor. Quiero recomendar que los derechos y beneficios del teniente Cook sean revocados. Este oficial murió por un acto delictivo no respetando su uniforme. Si viviera, le haría una corte marcial y lo hundiría. El hecho de que esté muerto no cambia nada, ni de quién es hijo. Buenas noches. No sé lo que sucede con el capitán, pero se exaltó. Hola, amigos. ¡Higgins! ¡Higgins! ¡Higgins! Zeus, Apolo, no sean malos. Déjenlo salir del auto. No hay problema, nosotros los controlaremos. ¿Ustedes les agradan? Sí. ¿Por qué yo no? A Higgins no le agrada, sí, estos son sus perros. Tal vez habla mal de ti. Creo que tienes razón. ¡Zeus! ¡Apolo! ¿Dónde están? ¡Hola, Higgins! ¡Están conmigo! ¡Bien! Gracias por la escolta. Ahora que estoy a salvo, pueden regresar a nadar a la alberca. Es magnífica a la luz de la luna. Sí, nos quitaremos los trajes y volveremos al agua. ¿Vienes con nosotras? Ah. Seguro, solo haré una llamada. Te esperaremos. Base naval de Pearl Harbor. Ah, con el teniente Cook en el cuartel general. Un momento, por favor. Hola. Hola. ¿Habitación del teniente Cook? Ven a tomar el fresco, amigo mío. ¿Quién habla? Habla Magnum. ¿Quién habla? ¿Magnum? Soy Healy. Subí a bordo un par de semanas antes de que todos se fueran. Ah, Healy. Eras coreback, ¿verdad? Sí. Comunícame con el teniente Cook. El teniente Cook murió. Lo siento. Homeward Ángel. ¿Estás escuchándome? Homeward Ángel, ¿estás escuchándome? Homeward Ángel, ¿estás escuchándome? Homeward Ángel, ¿estás escuchándome? Lo tengo. Magnum, llegas tarde otra vez. Amigo, he estado pensando... Lo sé. ¿Quieres retirarte? No es que no aprecie lo que la Marina ha hecho por mí. Instrucción, viajes al extranjero, uniforme. Magnum, siempre que tenemos que disparar, quieres renunciar. Piensas que estoy loco, ¿eh? No, no. Estoy aquí por mi padre. Felipe y Pepe no saben nada. Han estado peleando con Charlie desde que tenían 10 años. No, 8. Homeward Ángel. ¿Me escuchas? Pero tú no tienes nada que te retenga. Lo hiciste por tu gusto. Puedes irte. No, no puedo. ¿Por qué no? Somos un equipo. No puedo abandonarlos. Lo único que los mantiene vivos soy yo. ¿Crees que TCS volvió a levantar tarde? El vuelo 512 procedente de Washington ha llegado a su destino. Los pasajeros arribarán por la sala número 5. Todo lo que he vivido me ha estado dando vueltas y vueltas en la cabeza. Si hubiese llegado a tiempo, quizá... quizá mi amigo todavía estuviera vivo. Conocí a su hermana y él a menudo me hablaba de ellos. Ahora, ¿qué le diré a la hermana de mi amigo? La primera vez que llegamos a Pearl tenía 4 años y Dan 9. Recuerdo que mamá fue a reunirse con papá un poco después de lo de Princeton para vivir con él en aquellos días. En lo que encontraban una casa para todos, así que Dan y yo tuvimos que volar solos en el avión. ¿Sabes qué hizo Dan? ¿Qué hizo, Alice? Me tomó la mano. Durante 14 horas tomó mi mano. Para que no tuviera miedo. Desde Columbus a Hawái. Nunca le di las gracias. Sucedió a papá cuando pudo hablar. Algo que me impresionó. Envejeció. Vamos, Alice. El almirante vivirá por mucho tiempo. Ojalá así sea. Es difícil de decir, Tom. Pero si Dan hubiese muerto cuando estuvo en Vietnam, lo habría superado. Pero no así. Alice, no creerás lo que el capitán Cooley dijo a la prensa. Fue para que las personas que asesinaron a Dan pensaran que todo estaba terminado. ¿Te lo dijo el capitán Cooley? Alice, la Marina y yo no estamos en buenos términos desde que renuncié, pero es lo único que tiene sentido. Tom, el capitán Cooley informó oficialmente a mi papá de que Dan murió debido a aquel veneno que escondía en su estómago. Fue absorbido por su organismo. La Marina no lo enterrará con honores militares. ¡Qué tontería! ¿Qué dijo Cooley cuando le habló el almirante? Nunca habló con él. Alice, tu padre es un oficial de la Marina retirado y un héroe. Él puede poner en movimiento la séptima flota para que encuentren a los asesinos. ¡Claro que puede! ¡Pero no lo hará! ¿Pero por qué no? Porque si eso es cierto, ¿qué es lo que hará mi padre? No creo lo que dices. Yo no, pero papá sí. Una parte de mi padre le dice que Dan nunca haría algo así, pero la otra parte, a la que él le ha sido fiel durante toda su vida, le impide creer en la veracidad de un informe oficial firmado por el capitán Cooley, por un médico de la Marina y por media docena de personas más. ¿Crees que ellos mienten? No lo sé, quizá, pero nunca lo sabremos si alguien no lo investiga. No será papá. ¿Entonces únicamente aceptará ese informe? Sí. Pero espera que tú no. ¡Oiga, espere! ¿Qué invento es ese de que Dan Cook se envenenó? Lo siento, entró intempestivamente. Está bien. Está bien, ahora regresa a tu escritorio. ¿Sabe que uno de mis mejores recuerdos es recordar el día en que renunció a su comisión? Y al observar a la patrulla naval, llevarlo a... ¿Quiere decirme por qué le hizo eso a Dan Cook o quiere que la patrulla me arreste por asalto? Dígame, Cooley. ¿Usted realmente no creerá que se tragó esos paquetes para introducirlos a la isla, o sí? Es muy molesto que lo mencione, pero así es. La identificación como miembro de la NIA le permitiría pasar por cualquier aduana libremente. No estaba en Tokio para una investigación de la NIA, ya que no le di una tarea que lo llevara más allá de la puerta principal. Todo está en el informe. ¡No me importa ese maldito informe! Dan fue a Tokio a hacer una investigación para la Marina, no a lo que usted asegura. ¿Cómo lo sabe? Me telegrafió desde Tokio para que fuera a recogerlo al aeropuerto. Dijo que era un caso importante y quería mi ayuda. ¿Qué caso? ¡No lo sé! ¡No lo vi! No lo sabe. Entra a esta oficina por la fuerza para acusarme de no estar cumpliendo con mi deber solo para decir no lo sé. Cooley, sé que tanto Dan como yo nunca le agradamos, pero su mezquindad... Por todos los santos, ¿ha dicho usted mezquindad? Vea esto. Me llevó 3 guerras y 30 años ganar esto. 30 años de sudor, sangre y el reírme de las bromas del almirante, sirviendo voluntariamente a los de la marina, y por el simple hecho de servir a ustedes dos, merecía ser capitán. ¿Qué es usted? ¿Es más listo que yo? ¿Mejor marino? ¿Un buen oficial? No, le diré lo que usted tenía, señor. Eran conexiones. ¿Quién los propuso para Anápolis? ¿Quién aprobó la Cruz de Honor? ¿Quién le servía todo en bandeja sin que lo ganaran? Se lo diré, el almirante Raleigh Cook. El hecho de que no encubra a su hijo puede parecerle mezquindad, pero para mí es justicia. En vista de que ya no pertenece a la Marina, le agradecería que se marchara de aquí. Si lo veo otra vez, le haré cargos desde espionaje hasta escándalo indecente. ¿Me escuchó, señor? Alto y claro. Dan Cook fue asesinado y voy a probarlo. Y cuando lo haga, vaya despidiéndose de sus barras doradas que ganó durante 30 años. Ensign, te invito a una cerveza. No, hoy no. Te lo agradezco. Pero será para otra ocasión. Hasta luego. Vamos, una cerveza. Por favor, Magnum, no sigas. Él no estaba haciendo una investigación oficial en Tokio. No creo que volara durante 24 horas solo por diversión. Entiéndelo. Estaba intoxicado. Dan Cook y yo jugamos, trabajamos y peleamos juntos. Era como un hermano para mí y sé que no andaba en eso. Está bien, cálmate. ¿Qué quieres de mí? Quiero el expediente de Dan. No puedo creerlo. Me estoy metiendo en problemas por el solo hecho de hablar contigo. No conocí bien al teniente Cook, aunque servimos en el mismo equipo. Quizá fue una magnífica persona, pero no fue mi amigo. Y no voy a arriesgar mi carrera naval solo por darte el expediente. Está bien. No fue tu amigo, pero fue un oficial y alguien lo mató. No lo sé. Leí el informe de la autopsia. ¿Cómo te explicas los golpes que recibió en el estómago? ¿Alguien se los dio? Quizá se tropezó y se golpeó contra algo. ¿En el estómago? Está bien. Aunque lo hubieran golpeado, eso no tiene nada que ver. Nadie desperdiciaría lo que él llevaba en el estómago. Eso es demasiado valioso. A menos que eso tuviera menor valor de lo que puede venderse en el mercado. ¿No te parece que te estás excediendo? Sí, pero es posible. No me interesa discutir, Magnum. Admito que es posible. Bueno, pues al menos ayúdame. Dime en qué estaba trabajando Dan. En nada. Bueno, al menos en nada importante. El capitán trataba al teniente como si no tuviera méritos. Lo tenía revisando las pérdidas de los armarios, las fugas de dinero, las quejas falsas de la dependencia y muchos trabajos de esa clase. Todo, excepto trabajos de verdadera importancia. Tal vez por eso no pudimos tratarnos. Él estaba en la lista de los veteranos y esa fue la razón que no me permitía ningún contacto con él. Sí, lo sé. Pero sé que Dan fue a Tokio por asuntos oficiales. No importa lo que diga Cooley. Debe haber algo en Japón que la NIA está investigando. Te lo aseguro, no había nada. Bueno, sí, sí, había un cero japonés de hace 30 años, eso sí. ¿Cuál cero? Hace un par de meses, unos muchachos que estaban buceando encontraron una vieja nave cerca de las islas y se nos pidió que investigáramos. Según parece, es un cero japonés que derribaron durante el ataque de Pearl Harbor. Tal vez el teniente Cook fue a Tokio a dar parte a los japoneses, pero eso de verdad no lo sé. ¿Estás seguro de que no estaba trabajando en un caso más peligroso? El capitán Cooley no le hubiera dado un caso así. Escucha, Healy, no quiero arruinar tu carrera, solo... Si no puedes darme el expediente, podrías llamarme al menos si sabes algo. Está bien. Solo espero que no me dejen en la playa. Adiós. Lo comprendo. Sí. Adiós. Te estás ensuciando. ¿Qué dijo? Mátalo. Bien. ¿Está mejor? Sí, deprisa. Está bien, lo intentaré en la carretera. Sin importar lo que Ensign Healy dijo, la muerte de Dan tenía que estar relacionada con algún caso que estaba investigando. Es lo único que me parecía lógico. No creía lo que se decía de Dan. Eso era imposible, ya que conocía a Dan muy bien. Me salvó varias veces la vida en Vietnam y sabía exactamente lo que era capaz de hacer. Él no estaría en un problema de ese tipo jamás. No, había una conexión. La razón de su muerte debía estar en su expediente. Si Healy no iba a dármelo, lo robaría. Me gustaría estar cerca de Alice para tomarla de la mano. No sé qué más podría hacer para ayudarla. Una vez que volví a la realidad, empecé a preguntarme quién estaba siguiéndome. Ya que su auto era menos potente que el mío, sé que es tonto, pero no podía pensar en otra cosa. ¿Cómo podría pagar $60,000 por este auto? Entonces dejé de preocuparme. Thank you. Iba a llevarme toda la noche a explicar a 5-0 cómo fue que un par de tipos con una ametralladora trataron de matarme. Y eso es algo que no sabía. En vista de que no podía hacer nada por ellos, decidí hacer lo mejor para mí. Huir de ahí. No quiero que piensen que estaba atemorizado, pero conduje a 35 kilómetros por hora hasta llegar a casa. Después de haber pasado por la experiencia de que casi me matan en la carretera, el recibimiento de Zeus y Apolo me pareció cariñoso. Al menos no tenían armas. ¡Zeus! ¡Apolo! ¡Hola, amigos! ¡Zeus! ¡Apolo! ¡Zeus! ¡Apolo! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Higgins! ¿Qué estás haciendo? Pensé que debíamos charlar un poco. Bien, pero necesito una copa. ¿Qué quieres? ¿Cerveza? ¿Whisky? ¿Huesos? Quietos. Pasa. En vista de que quieres vivir a costa del señor Marte... ¡Un momento! ¡Y ustedes también! Hace un momento trataron de asesinarme en la autopista. ¿En el Ferrari de Robin Masters? Sí. ¿Qué es lo que quieres, Higgins? Robin Masters acaba de llamar para felicitarme. Recibió tu cable donde le decías que había pasado la primera prueba y que la seguridad aquí era impenetrable. Lo es para cualquiera. Menos para mí. ¿Por qué lo hiciste, Magnum? ¿Para que me debas algo? En vista de que pretendes vivir aquí en forma definitiva, debemos marcar nuestros territorios. ¿Qué dices? La casa principal, la caballeriza, las canchas de tenis y los jardines serán mi territorio. Tú tendrás la casa de huéspedes y el auto. La alberca la consideraremos terreno neutral. ¿En serio? Sí. ¿Y qué sucederá si quiero usar las caballerizas o las canchas? Espero ser informado de tales incursiones antes de que ocurran. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Bien. Ahora tomaré esa copa, whisky. Por favor, no lo arruines con hielo. No soy americano. Lo siento. Prerrogativas territoriales. Primer brindis por el regimiento. Por el príncipe de Gales y por el regimiento de Yorkshire. Por el regimiento. Los perros y yo tenemos algo que atender. Qué pena que no te parezcas más a tu hermana. Vamos, amigos. Soy Magnum. Quiero hablar con Rick. Un momento. Está bien, dime qué quieres. Rick, necesito un par de favores. ¿Cuáles son, amigo? Dos tipos trataron de lanzarme de la carretera de Pali. Se fueron al barranco pasando el Annie Lookout. ¿Puedes ayudarme? ¿Están muertos? Creo que sí. Bien, no hay problema. El otro. ¿Qué se dice de la muerte de Dan? No te gustará. Por las calles se dice que un lobo anda en busca de un duende que tiene una conexión triple. Rick, no estás hablando español. Voy a decirle a todo Honolulu tu verdadero nombre. Tranquilo, tranquilo, cálmate. Tenía tratos con un contacto no muy importante que hace sus ventas por teléfono. ¿Está bien? No, no está bien, no, Dan. Era uno de nosotros. Escucha, Magnum. Esto fue hace mucho tiempo y a veces la gente cambia. Rick, él era un amigo. No trabajaba para nadie. Le tendieron una trampa. Hablamos en el mismo idioma. ¿El siguiente favor? Quiero ver a Blancanieves. ¿Blancanieves? ¿Y de dónde sacaré a los 7 enanos? ¿Conoces alguna otra persona que pueda darse ese lujo? No. Está bien. Ven a medianoche. Gracias, amigo. Cuando desees algo, llámame. ¿Por qué todos los hombres del mundo tienen que escogerte, amigo? ¿Tienes jabón? ¿Te crees gracioso, no? No lo sé, hermanita. Dije eso para que me dejaran entrar aquí. ¿Qué le has hecho a ese hombre? Eso no es lo que vamos a discutir. Se suponía que debías ir en el avión. Antes de que sigas diciendo una sola palabra, quiero que me escuches, Thomas. Nos conocemos desde que Dan y tú eran marinos. Y sabes que cuando quiero algo, no ceso hasta lograrlo. Y la única persona a quien le interesa más encontrar al asesino de Dan es a mí. En vista de que tú eres el único que se ha interesado en hacer esto, me quedaré contigo. Lo he pensado 2 veces. ¿Alguna pregunta? Sí, una. Hazla. ¿Quién dormirá en el sofá? ¿Hermanita? Oh, Thomas. ¿Qué es esto? Los efectos personales de Dan. La Marina entregó todo. Era lo que llevaba cuando murió. No quiero tenerte muy cerca. No encontré ninguna cuenta de hotel de Tokio. No estuvo tanto tiempo ahí. Había un recibo de unas fotocopias que sacó de los archivos japoneses imperiales de la guerra de la sección de la Marina. ¿Sería eso importante? Eso probaría que estuvo haciendo una investigación de la NIA. Alice, ¿dónde está el anillo del equipo? En el sobre. Waterbug Blue, Waterbug Blue, habla Homeward Ángel. ¿Están todos ahí? Waterbug Blue, Waterbug Blue, habla Homeward Ángel. ¿Dónde estabas, mon ami? Mi despertador no sonó. Espero que no hayan tenido compromisos serios. ¡No, nada importante! Te escuchas como a 3,000 metros al sur de nosotros. ¡Te estás alejando! ¡Curso de reversa! ¡Curso de reversa! ¿Me escuchas? ¡Curso de reversa! Entendido. Iré hacia el norte. Los escucho angustiados. Sí, Charlie nos localizó. ¿Los ves, Orville? Negativo. Esperemos que estén cerca de ese río. Waterbug Blue, Waterbug Blue. Si quieren dormir el día de hoy en sus camas, tienen que hacer lo posible. Hay un río ancho para recogerlo. Los guiaré hacia él. ¡Necesita una señal! ¡Vamos hacia el río! Bien. El río está a 500 metros hacia el oeste de donde se encuentran. ¡Hacia el oeste! ¡Adelántense! ¡Los cubriré! ¿Encontraste el anillo? ¿Estás bien, Tom? Sí.